no debéis escuchar al enemigo, no debéis dejaros engañar, os va a ofrecer cosas que nunca os darán. Esta es la fábula de los lobos y los corderos. Una manada de lobos llevaba mucho tiempo intentando sorprender a un rebaño de corderos. Como no podían lograrlo a causa de los perros que lo protegían, decidieron emplear la astucia. Los lobos enviaron una embajada para solicitar a los corderos que les hicieran entrega de sus perros. «Los perros son los culpables de que ustedes y nosotros nos llevemos tan mal. Entregadnos a los perros y habrá paz para siempre. Lo prometemos solemnemente». ¡Au! Creyendo los corderos en las engañosas palabras de los lobos y sin sospechar lo que se les venía encima, les entregaron los perros, bien atados, bien amarrados. «¡Ve! Aquí tenéis lo que habéis solicitado. ¡Ve! Queda firmada la paz». Entonces, los lobos, libres ya del peligro de los canes, devoraron a todos los animales del rebaño. No escuchéis al enemigo ni os dejéis engañar, os van a ofrecer cosas que nunca os darán.